Buenos días, Cristian, Pepe y todos los amigos de radios comunitarias de todo el país. Vecinos y vecinas de Sierras Chicas conmemoraron el primer aniversario de las inundaciones más devastadoras de los últimos tiempos, con acciones en casi todas las localidades del corredor. Damnificados insistieron en el reclamo de concreción de obras para evitar nuevas tragedias. En las puertas de Casa de Gobierno Provincial, conocida como El Panal, manifestaron por las promesas incumplidas. Ariel Mendoza, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, afirmó: habrá más de 200 personas, sobre todo palabras que por ahí de vecinos que no se atreven a hacerlo por una cuestión de dolor y de recordar nuevamente la inundación y después exigir al gobierno el tema de la obra que está tan prometida y que hasta el día de hoy, ya un año de la tragedia, no han hecho una sola obra, no han terminado un solo puente, no han terminado una sola laguna de retardo, no se entregó una sola vivienda. Entonces, digamos que estamos como aquel 15 de febrero, ¿no? En Unquillo se realizó el segundo encuentro de marcas de agua con muestra de fotos, radio abierta y música. María Emilia Ruiz, integrante de la organización Tagua, indicó: los miembros de la organización también sufrimos la inundación, entonces encaramos este proceso post-inundación con las herramientas que teníamos, que es la organización y el trabajo en cultura y desde el barrio. Entonces se nos ocurrió esto de, junto con los vecinos de Plaza Belgrano, nace esta idea de marcar las casas con un stencil que dice marca de agua 15/2/2015 y sacar una foto con las familias en ese lugar. En ese momento charlamos, tomamos unos mates y conversamos sobre los sentidos que tiene para cada familia marcar y por qué. Y en realidad se ha vuelto como un momento de encuentro y de resignificar cosas y de contar cómo nos sentimos y de compartir nuestro proceso, no solo del día ese, acordándonos qué pasó ese día, sino cómo hemos ido elaborando a lo largo de los meses el proceso posterior. El resultado son esas fotos que hoy son una muestra. Hay nuevas fotos que todavía no están impresas, que se siguen marcando algunas familias. Nosotros creíamos que iba a ser un trabajo más acotado, pero sigue andando. Parece que seguimos necesitados de espacios para tramitar estas cosas y para expresar cómo va siendo el proceso. Cabe destacar que el pedido en común es la declaración de emergencia ambiental, única vía para evitar catástrofes climáticas como la vivida el año pasado. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.